industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Fortnite retrasa su tercera temporada. Nuevamente, el videojuego tuvo que postergar su lanzamiento, esta vez por las protestas en Estados Unidos. Por ende, el evento será aplazado hasta el 15 de junio, mientras que la parte 3 llegará el 17. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.